Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. iner.gov.mx. Investigación, Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Calderón Córdoba. Me acompaña, como en todas las emisiones, Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? El día de hoy vamos a hablar del acceso a la justicia ambiental y la función que desempeña la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Escuchemos la siguiente cápsula. Durante los últimos 20 años, los mexicanos hemos ido conquistando el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para nuestra salud y bienestar, así como el de disfrutar de un desarrollo urbano ordenado que nos garantice una buena calidad de vida. Pero también, cada día hay una mayor exigencia de que cumplamos con nuestras obligaciones para proteger y conservar nuestro entorno. En este sentido, la capacidad de la ciudadanía para exigir el cumplimiento de estos derechos y obligaciones de acceder a la justicia ambiental y territorial está determinada por la existencia de instituciones públicas que le den la garantía de que esto es efectivamente posible. Esta, en última instancia, es la función de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Bienvenidos a Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Pues el día de hoy nos acompaña el subprocurador jurídico de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, el licenciado Marco Antonio Esquivel López. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy bien, Paco. Buenos días. Gracias por la invitación aquí a ti, muchísimas programa. Gracias por acudir a esta invitación. Para entrar en tema, Marco, explícanos qué es la justicia ambiental. ¿Qué podemos entender como acceso a la justicia ambiental y en sí la justicia ambiental? Claro que sí. Mira, Paco, realmente yo la justicia ambiental la veo desde dos, o con dos componentes muy importantes. Lo que es el reconocimiento como tal de estos derechos, que son importantes para una colectividad, como es el derecho a un medio ambiente sano, ¿sí? Y a un ambiente, a un territorio ordenado. Pero que ese reconocimiento no quede nada más en la ley, sino que existan los mecanismos, además como complemento, que permitan que esos derechos, esas obligaciones incluso que también están previstas, se cumplan. Entonces debe haber unos mecanismos que la autoridad le dé al gobernado, que le permita, una vez que estos derechos han sido violados, los pueda llevar ante los jueces, ante autoridades jurisdiccionales, y que efectivamente se hagan valer. Exigir que estos se cumplan, y además, si se violan, que exista además la remediación o la reparación de ese daño que se pueda generar en el caso de la materia ambiental y de ordenamiento territorial. Entonces, en ese sentido, creo yo que el acceso a la justicia, todavía a nivel nacional, existen unas pequeñas deficiencias, como son esos mecanismos, todavía no están completamente desarrollados como para decir, ya tenemos un acceso a la justicia completo, ¿sí? Concretamente, pero estamos... esos mecanismos, perdón, Marco, que ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, en el caso de la Procuraduría Ambiental, tiene dentro de sus facultades el presentar juicios de nulidad o demandas de juicio de nulidad en contra de, pues en este caso de autoridades, cuando se han emitido autorizaciones o certificados de uso de suelo, por ejemplo, que van en contravención a la ley. La ley lo establece, pero el mecanismo es que la PAOT, vía el juicio de nulidad, puede ir a acudir ante la autoridad jurisdiccional a hacer valer ese derecho. ¿Para qué? Para que se cumpla. Si hubo una violación, ese es un mecanismo que se tiene para acceder a la justicia ambiental. Otro esquema es, por ejemplo, el de la denuncia penal. La PAO tiene la facultad, como cualquier otra autoridad, pero en este caso, por las funciones que tenemos, de presentar denuncias penales por violaciones en cuestiones de carácter penal, como puede ser violaciones al uso del suelo, ¿sí? El tema de árboles que habíamos platicado, afectación de árboles. Y ese es otro mecanismo que tenemos de facilitar el acceso a la justicia a la población. O sea, yo como ciudadano no puedo presentar una denuncia ante la PAOT y la PAOT me representa, digamos, presenta la denuncia penal porque mi vecino tiró un árbol, digamos, lo que está considerado en el Código Penal como un delito. Así es. Y es la PAOT la que me representa, la que presenta esta denuncia. Sí, así es. De hecho, hay una figura muy importante que tiene la PAOT, que es la representación del interés legítimo, ¿sí? Que tienen los habitantes del Distrito Federal. Esa facultad, yo cuando la platiqué con mi gente en la institución, es como la que tiene la Profe Huatulco, uh-huh. ahora en las acciones colectivas. Yo la veo como una mini acción colectiva a nivel local en la PAOT, que ya existía desde antes, ¿verdad? Y esa nos permite a nosotros acudir directamente para representar a los ciudadanos. Ya está reconocida, está en la ley y está reconocida por el Tribunal Contencioso Administrativo del DF. Y en automático presentamos nosotros una denuncia por una constancia de uso de suelo ilegal. Uh-huh. Nos la toman, como ya no tenemos que acreditarnos, ya tenemos el interés legítimo, ya representamos a la sociedad. Así es. Y en automático nos aceptan la demanda de nulidad, por ejemplo, ¿no? Marco, en este sentido, ¿nos podrías platicar de casos específicos donde las acciones que ha realizado la PAOT ha ayudado para acceder a la justicia ambiental de los habitantes del Distrito Federal? Un caso muy reciente y que ha sido ya en medios es el caso de Miravento, donde la Procuraduría presentó una acción pública, que es la primera acción pública que se presenta por una autoridad. Uh-huh. Miraventos, este edificio, digamos, este desarrollo habitacional que se hizo aquí en la delegación Magdalena Contreras. Así es, así es. Y que incluso pues ocuparon una calle, ¿no? Así es, se apropiaron de una calle. Fuentes de la Alegría, si no mal recuerdo. Ese caso específicamente, la PAOT presenta una acción pública y no hubo la necesidad de acreditar la legitimación de la autoridad, simplemente con presentarla, fundamentarla en el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, nos incorporamos y se otorgó la suspensión. O sea, se prohibió el que la obra continuara. Ese es un caso muy importante que se está... Y aquí el interés, digamos, de la colectividad sería el recuperar este espacio y además que no se esté construyendo con permisos pues obtenidos, quién sabe de qué manera, ¿no? Exactamente. Y además hay varias autoridades que también están actuando en el mismo tema, ¿no? Por el robo de la calle también se presentó una demanda civil para recuperar esa calle. O sea, son varias acciones, pero esta es una, la PAOT es muy importante. Incluso a raíz de que se presentó esa acción pública, como que ya varias asociaciones de colonos, de vecinos, nos han estado buscando para que lo representemos. Uh-huh. Pero bueno, pues estamos analizando caso por caso, porque en alguna ocasión platicábamos, no se trata de llenar a la autoridad, al tribunal, pues de asuntos que no lo van a resolver, sino es seleccionar aquellos en los que tengamos los elementos suficientes y nos vamos en, ya sea en acción pública o en juicio en nulidad. Entonces, Marco, ¿cómo definirías un poco, para que el auditorio lo entienda más concretamente, la representación del interés legítimo? ¿Qué es este concepto? Yo lo conceptualizo como la posibilidad que tiene, en este caso la autoridad, de acudir ante las instancias jurisdiccionales en representación de los habitantes del Distrito Federal para hacer valer sus derechos ambientales y territoriales. Ok, y esto, digamos, es la ciudadanía la que le otorga a la institución pues la facultad de ser quien le represente a través de presentar una denuncia o de pedirle a la institución que lo haga, o no es necesario hacerlo tampoco. Sí, puede ser vía una denuncia o puede ser también que la Procuraduría, en sus investigaciones de oficio, que también tiene facultades de hacer, se allegue de información necesaria y directamente podemos hacer. Okay. Puede ser vía una denuncia o de oficio. Okay. O a petición incluso de alguna otra autoridad que también tenga esa información y que nos la proporcione. Marco, ¿qué otros proyectos tiene la Procuraduría para hacer más efectiva el acceso a la justicia ambiental? Actualmente el procurador nos ha instruido a que preparemos sugerencias, que es una de las facultades que tiene la institución, sugerencias legislativas. Sí, yo le llamo son propuestas de modificación a la ley que se tienen que hacer a través de la asamblea. Tenemos algunos proyectos que en los próximos meses el procurador estará presentando ante la asamblea. Uno de ellos es el de la materia de propaganda electoral, un proyecto también para modificar la ley de protección a los animales, y tenemos otro de una acción pública que si quisiéramos que se incorporara no nada más en la ley de desarrollo urbano, sino también en la ley ambiental. Estamos proponiendo esa posibilidad, y todas estas pues van encaminadas al tema de acceso a la justicia ambiental. O sea, les vamos a mandar a los legisladores sugerencias para decirles, bueno, la ley funcionaría mejor si se cambiaran tales artículos, si se adaptaran incluso a otro tipo de legislación que esté vigente en el Distrito Federal o en la Federación para hacerlo compatible, ¿no? Estoy pensando un poco en lo que comentaste de la legislación electoral. Por ejemplo, muchas veces la legislación local y la federal consideran diferentes tiempos, no empatan bien, y por eso se nos llena la ciudad de toda esta basura electoral. Así es. Pues cada determinado tiempo, ¿no? Así es, Paco. Y otro tema que tenemos importante es nuestro proyecto Módulo Móvil, que ya se ha platicado también en otras ocasiones en el programa. Sí. Y vamos ya a empezar desde el año pasado a hacer ya recorridos en distintas delegaciones, pero ya actualmente tenemos ya contacto con algunas delegaciones también para que nos presten lugares ya físicamente y que podamos llevar a nuestro personal ahí a recepcionar las denuncias, aparte de tener el vehículo móvil con el cual se van a recepcionar. Y la intención es que la gente que no nos conoce, sí, sobre todo en las delegaciones más alejadas de las oficinas centrales, Milpaltas, Xochimilco, Tláhuac, tengan la posibilidad también de conocer lo que hace la PAOT, sí, y presentar sus denuncias. Y la idea es que ahí en el momento que se están recepcionando, en ese momento que lleguen a nuestro sistema central. Pues. Y ese también va a ser otra forma de acercarnos a la población, ¿no? Claro. Con esto que nos estás platicando, podríamos decir entonces que con la participación de la PAOT se ha avanzado en el tema del acceso a la justicia ambiental. Yo creo que sí. Como te comenté hace un momento, la PAOT ha presentado la primera acción pública que ha hecho, pues, bastante fuerza en estas actividades irregulares, las ha detenido un poco por lo menos, o al menos ya los desarrolladores pues van a pensar que ya existen otras instancias y van a evidenciar que sus actividades no están bien, no son correctas, y yo creo que sí estamos entrando. Aparte, la difusión que se haga de las facultades de la Procuraduría es muy importante, que la sigamos fomentando, como este tipo de programas de radio que son muy, muy buenos, porque la gente nos conoce más y eso nos va a permitir ser más un referente en la parte de acceso a la justicia ambiental. Yo creo que sí, es una procuraduría pequeña, pero creo que el equipo de trabajo que se ha formado desde el punto de vista humano es impresionante. Todos traemos la camiseta puesta y creo que podemos hacer mucho más con la poca gente que somos, ¿no? Claro, y con las modificaciones que ha sufrido la ley orgánica, bueno, ha logrado algún fortalecimiento, claro, ¿no? Claro, sí. Yo tengo el privilegio de que el procurador me haya invitado a trabajar a la subprocuraduría de asuntos jurídicos, que es de reciente creación, digo, es la unidad administrativa más reciente, pero está confiando en nosotros y tenemos un buen equipo de abogados, unos muy jóvenes, otros no tan jóvenes, pero con experiencia, que nos ha permitido hacer buenas acciones, y pues en breve van a conocer otra acción que acabamos de hacer en un asunto de Farallón 240. Sin duda, siempre es un placer que cuando llamas a la Procuraduría te atienden jóvenes abogados muy profesionales que les interesa escuchar de tu caso, de tu problemática y, bueno, buscar soluciones. Te agradecemos mucho, Marco Antonio Esquivel, el haber estado aquí en Territorio Ambiental y, bueno, pues, Erika, nos escuchamos la semana entrante. Marco, agradecemos mucho tu presencia y antes de despedirnos agradecemos al equipo que hace posible este programa. En la producción, Carolina Durán y Oscar Ramírez, y en los controles, Julio Aguilar. Gracias y nos escuchamos en la próxima emisión. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 0780. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.